Alegría, y de allí te va a ir feliz en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis vaya por Santa Lucía. La cerveza está bien fría. Bien fría, y allí te va infeliz en la esquina de San Luis. Allí mismo. Espero.